Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! Hola, bienvenidos al número uno de este podcast que lo hago, pues, con el son de decirle a todas esas personas, esos amigos supuestamente, compañeros de trabajo y todas esas personas que de una u otra forma quieren supuestamente lo mejor para uno y que están, de verdad que te están jodiendo, te están dañando el día, es que se vayan a la misma mierda. Por ejemplo, yo no entiendo, y lo hago con todo el corazón, yo no puedo entender por qué en estos momentos estoy sin interiores, sin ropa interior, no tengo underwear. La razón es muy sencilla. La mujer no me ha limpiado los interiores. Como ella no sabe quién soy yo, como ella no sabe, cuando escuche el podcast este, no va a saber que soy yo, le quiero decir a la mujer mía: mujer, vete a la misma mierda y ponte a hacer lo que te tienes que hacer. Es que la gente... Es que qué rico es cuando uno puede descargarse sin que sepan estos boludos que uno es. Es que se siente rico, se siente espectacular el poder descargarse y estar más sereno, más tranquilo. Y hoy quiero aprovechar para hablar de este tema, de que las mujeres quieren que el marido le sea fiel, que el marido sea, se esté ahí todo el tiempo, pero fíjense, no se olvidan de él, no le limpian los interiores, mantienen la casa sucia y de regalía te hacen la comida, porque si no, ni eso llevan, mi gente, ni eso quieren hacer esta. Pero bueno, pero como que ahorita solamente la descarga, voy a comenzar con mi primera descarga en casa, para que después cuando comience yo a descargar a la gente que no está en casa, entonces agárrense por ahí, porque quiero hablar de una gente, de unos supuestos sites, que ya voy a hablar de esos boludos, de esa gente que supuestamente son amigos y que quieren mucho a los podcasters y todo lo demás, y los que vienen a chambar, a joder y a romper las pelotas, la verdad. Y para esa gente de los sites voy a hablar en el próximo. Voy a hablar del Pin Podcast. ¡Ay, agárrate, Pin Podcast, porque te voy contigo! Con tu boludez y con todo lo que dicen, ya voy a hablarle a ver si le voy a aplaudir o estar en contra de todas esas cosas que dicen. Es que es imposible de que uno pueda ser todo el tiempo neutral. Mire, yo les voy a decir, la mayoría de los podcasters están ramificados, tienen miedo, están siendo atados por el mismo gobierno donde están. No son realmente sinceros. Dime cuál podcast existe actualmente que diga la sinceridad de lo que sienten, de lo que dice el corazón. Yo, la verdad que con esto, lo que quiero es descargarme, sacar todo lo que tengo por dentro, y para que ustedes digan si es verdad o es mentira todo lo que yo voy a decir. Por ahora, a todas las mujeres, usted que está escuchando y no ha hecho, no le ha limpiado los interiores a su marido, le voy a decir muy decentemente: ¡vete a la mierda!